Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Cuarta temporada. Año 2012. Programa número 95. ¿Hay alguien ahí afuera? Hola. ¿Alguien me escucha? La bruja de las palabras, abusando el oído para oír a tu corazón. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Podés escuchar todos los programas ya emitidos de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com. La mejor fiesta, la fiesta más maravillosa que habíamos construido milenariamente, que era el Inti Raymi, la han transformado en San Juan y nos han echado a perder una fiesta que tenía que ver con el equilibrio, en el fondo casi universal, porque el Inti Raymi no es otra cosa que el mito del eterno retorno, o sea, está difundido casi en el universo. La Navidad. Exacto. O sea, el esfuerzo para admitir, casi diríamos, la eternidad de uno, ¿no? Hoy estamos conversando con el profe Osvaldo Maidana, también con la Negrita Cabana, con María Laura Lerma y con varios amigos más. Queremos agradecer saluditos que nos han mandado. La bruja, mirá vos. La bruja de las naranjas. Saluditos a Ari Tavera, que nos manda saludos. A Germán Reyes, de Más Pues Perico, que no pudo venir. Bueno, la ya mencionada Mónica Pantoja. ¿Hay algún mensajito por aquí? Sí, Alicia nos manda, con respecto al tema de educación. Hay que deducir que educar con la verdad a algunos les resulta inconveniente. No nos quieren despiertos ni sabios, nos prefieren dopados. Gracias, Alicia. Nos quedamos en silencio para que seas de vuelta. Bien. Hay que deducir que educar con la verdad a algunos les resulta inconveniente. No nos quieren despiertos ni sabios. Nos prefieren dotados. Dopados. ¿Dopados? ¿Qué dije? Dotados. Dopados. Dormidos, borrachos. Y aparentemente Alicia es joven, por lo menos de espíritu. Ha sido una observación. Y sí. A tu propuesta. Claro. Claro. Porque se. Claro, se porque están también. Suicidando, ¿no? Claro. Sí. Así que a los chicos en los ILUs se los educa en comunitariamente. Forma comunitaria. No hay una sobrecarga de la maternidad. Esa es mi mamá, ese es mi hijo. A ver cómo le se ríe el nene a la mamita. No hay esta sobrecarga exagerada. En absoluto. En absoluto. El niño tiene que atender a, en parte a lo que nosotros actualmente utilizamos como argumento, a su memoria genética. Es decir, y a tres indicadores claves para su conducta que pertenecen a las generaciones anteriores. Entonces hablamos de una filogenesis, no de una ontogenesis. Naturaleza. ¿Cómo? Perdón, se confía en la naturaleza del chico. Sí. En cierta medida, pretendemos que el niño asuma su vinculación a la hermandad cósmica y diga hermano Árbol o hermano Pez, pero en función del ejercicio de sus actividades. Pero la comunidad se encarga, la comunidad adulta, se encarga de que no caiga en errores que se pueden transformar en horrores, que se hiera, por ejemplo, con un arma, o que pise un animal venenoso, o que ingiera una planta no conveniente de ser masticada. Está atento a eso la comunidad. En cambio, deja de lado los mimos, deja de lado las indicaciones, y especialmente el no. No está con que no hagas eso. Ese no está ausente, absolutamente ausente. O sea que Sigmund Freud hizo una teoría que no sirve para acá. Exactamente. Acá, digamos, la vivencia, este crecimiento que recién el profe contaba, este ailio de pasar del yo a nosotros, ¿sí? Bueno, me recuerda, yo quería traer, hace rato me quedé en el otro bloque con ganas porque este tema es muy rico. Alicia Torres, una psicóloga que trabajó más de 35 años en Iruya, ahora se retiró. Ella hablaba de religión desde el religar, ¿no? Desde el volver a hacer los lazos. ¿Entre qué y qué? Entre la gente, ¿sí? Entre la gente, el pasado, nuestros antepasados, nuestra historia. Religarnos entre nosotros, ¿no? Entonces, retomando el tema de la escuela es también un ailio. Tendríamos que convertirla en un ailio, ¿no? Para que el niño, digamos, se religue, se agarre las raíces, ¿no? Entonces, bueno, como para ir aportando un poquito a lo que el profe va diciendo. Yo quisiera que el profe me cuente algo que está trabajando también con Fabiana. Ajá. Acerca de Laini Ruay. En la clase pasada, hace como 4 meses, ya hemos hablado de lo que es el Laini Ruay. Yo te doy de lo que yo dispongo naturalmente, y vos me das de lo que vos dispones naturalmente. Uh-huh. Y el profe cuenta que eso puede ser una organización económica, que no es un trueque. No es que vos me das 4 papas y yo te doy una gallina, o una pata de gallina, porque la gallina es más cara, hermano. Así que, uh-huh, y este mes son 5 papas. Uh-huh. No es un trueque, sino que es, imagínense, casi un ejercicio, sí, de fantasía. Cada uno produce lo que naturalmente puede. Esto pasa en algunas familias, vamos. Pasaba. Y en algunos más grupos, de muy buenos grupos de amigos, donde uno naturalmente da lo que tiene, que por ahí para el otro es muy importante, pero no para el que naturalmente lo tiene. Y el otro también. ¿Y cómo esto podría generar una economía? Mira, yo creo que hay que partir en este análisis de un evento que hace a la realidad de esta relación comercial establecida entre las naciones, entre los pueblos o entre los individuos, ¿no? O sea, el sistema capitalista. El sistema capitalista se mueve en función de un eje fundamental, que es el dinero. Y el trueque hace uso de ese intermediario que se llama el dinero. Entonces, yo te doy papa por valor de 5 pesos y necesito que tú me des queso por valor de 5 pesos. Ahora, ¿cuál es el valor que tú le vas a dar al queso entero o al kilo de papas? Eso ya depende de otro recurso. Muy bien, pero el sistema ese para nosotros se denomina la economía cuantitativa, mientras que en las sociedades o comunidades precolombinas la economía fue cualitativa. Y al decir cualitativa implica que yo voy a atender tus necesidades y necesito que tú tengas en cuenta mis necesidades. Esa relación mutua viene a ser el Aini Ruai, que implica lo que nosotros después llamamos la retribución. Yo te entrego lo que tú necesitas y no te pido nada en cambio. Simplemente que guardes la idea de que alguna vez necesitaste de mí y yo asumí a tu requerimiento. No te dejo en deuda de ninguna naturaleza. No me debes nada. Yo he cumplido con ese imperativo de atender a tus necesidades. Pero va a ocurrir con seguridad que el día de mañana yo voy a ser el necesitado. Y entonces voy a ir a pedirte lo que tú tienes y yo no tengo. Y tú me vas a dar. Ese movimiento de ida y vuelta, nosotros le llamamos la reciprocidad, que deja a un lado el patrón pesos, dinero. Es decir, no es el que rige como esquema básico de la, del movimiento económico. Pero se convierte en un intercambio amoroso eso. ¿Vale? En cierta medida es posible, pero al mismo tiempo requiere una actitud ética. Si tú me pides 5 huevitos y me mandas a pedir o vienes tú, yo no voy a contar delante tuyo los 5 huevitos, sino que voy a decir, ahí tengo la canasta llena de huevos, anda a llevar lo que vos necesitas. Y tú has venido a pedir 5 y te vas a llevar nada más que 5. Porque si llevas 6, estás faltando ya, estás deformando la necesidad tuya. Te estás avivando de mí, te estás llevando un huevo de más. Entonces requiere una posición ética de fondo, de tal manera que te detienes frente a tu necesidad, que la debes cumplimentar en función de las posibilidades que tiene el otro de ayudarte. Una posición ética enseñada desde la infancia, evidentemente. Enseñada desde la infancia, porque si llevas 2, cuando tu mamá te sorprende que en vez de sacar 5 caramelos para repartir entre los chicos, te llevaste 7, tu mamá te dice, ah, sí, bueno, hoy estás de penitencia. Y todo el día cada que me veas a mí, me vas a decir, Amasúa, no hay que llevarse las cosas de más, no hay que llevarse las cosas de más hasta que te quede bien adentro de que no tenés que llevarte las cosas de más, sino lo justo que manda el reglamento de la convivencia. Yo un poco quiero relacionar lo que dice Osvaldo con lo que pasa en la práctica, en las comunidades que todavía mantienen sus ferias, como la Manca Fiesta, y como la fiesta de Yavi después de Pascua, digamos el domingo de Pascua. Claro, entre ellos existe como una cuestión de supervivencia el trueque. Apenas llegan con sus cargas la comunidad que provee de verdura, la que viene de otro valle que tiene carne, la otra que trae las cañas para hacer las casas, la otra que tiene las pajas para colocar en el barro. Bueno, cada y su cerámica, la que evidentemente trae, tiene ese material. Traen todo lo que su medio le provee en esa comunicación, casi de interactuación, de transformación, traen el producto. Y ellos tienen como valor, por eso digo, hay una valoración, ese principio que habla Osvaldo de compensación o de, vos lo dijiste, de cualitativo. De cualitativo que tiene la cultura andina, es de, en primer lugar está el cambalache, está el trueque, con mis congéneres, con la gente que vive en tal lugar y que trae lo que necesito. Se cambian en la medida, evidentemente, que pone las reglas, ¿no es cierto?, la cantidad. Y después, como una cuestión de subsistencia y de supervivencia en el sistema económico, que evidentemente prima el capitalismo, el tome y daca y el peso, recién vende. Pero primero atiende las necesidades de sus congéneres, de sus paisanos. Y luego Cuando ya empieza más tardecita la feria, la gente empieza a vender y lleva obviamente su pesito para que necesita para comprarse los elementos en el pueblo que no tiene en su comunidad. O sea que ese tipo de actitudes hay y que la escuela está tomando razón, que ahí está la matemática. Y digamos que ese evento que acaba de narrar Negrita tiene tanta fuerza que sigue manteniéndose, a pesar de todas las deformaciones que le han obligado a hacer, ¿no? Porque, claro, han querido imponer a toda costa el trueque, o sea, el valor peso de por medio. Sin embargo, se mantiene. Y si uno está muy atento a eso, se encuentra con situaciones insólitas. Mira el ejemplo que te voy a poner. Un día estaba yo ahí frente a una relación y sale una ancianita de un grupo y lleva un paquetito, un envuelto así, ¿no? Y les veo que le señala al interlocutor y le señala, y yo estaba atento a lo que iba a pasar. Entonces el otro agarra una bolsa de papas, extendió a 40 kilos, pongamos por caso, y pasa a otra bolsa la mitad, 20 kilos, y le entrega a la viejita. La viejita, la ancianita, le entrega el paquetito. Y cada carancha su rancha. ¿Qué tenía el paquetito? El paquetito tenía la cabecita de una vicuña seca. ¿No? Fíjate, vos decís, ¿y qué tiene que ver esto con aquello? Ah, pero es sagrado. Eso es sagrado. Ahí está la cosa. Eso es para la pacha. ¿Viste? Entonces, hay que estar muy, digamos... muy atento, ¿no? Atento a todas esas circunstancias. Cuando interviene el modelo capitalista... Al suyo. No, el suyo. Que se claro, llama el... El suyo. Cuando interviene el modelo capitalista, empiezan a aparecer los grandes camiones cargados de piezas... De ollas. De plástico y qué sé yo, y ya ahí hacen intervenir el signo peso. Han empezado a deformar una tradición formidable. Hermosa. Pero que a pesar de todo eso, sigue todavía manteniéndose. Y más si uno va tempranito a mirar el intercambio. Pero esto va a rematar en las observaciones que está haciendo a quien tú mencionaste en primer término. O sea, la niña esta que ha hecho su tesis de grado. Fabiana Vepres, que nos acompaña aquí. Junto exactamente, con el mono. Y que se llama su trabajo. ¿Cómo se llama tu trabajo? Ainirray. Es el Ainirray. ¿Viste? Guaira Hoyos tiene una pregunta para hacerte. Sí, ajá. A mí me gustaría saber, muchas veces nos nombran como indígenas. ¿Por qué si nosotros no somos de India? Además, la palabra indígena tiene una raíz más negativa todavía, indigente, ¿no? Pobrecito, no tiene nada, son indígenas. O viene la otra, que dice, son aborígenes, que tiene una raíz latina, ab, que puede significar sin, origen. No tiene origen, o desde. Como no tiene una versión concreta, vos te quedas sin saber si te está diciendo tenés origen, no sabemos tu origen o no tenés ningún origen. Vale decir que los dos términos de indígena y aborigen tienen resultados absolutamente negativos y en algunos casos peyorativos. Por eso es que yo decía que aquel niño que me dice que una respuesta válida sería somos los de esta tierra, cubre toda esa deficiencia idiomática y habría que apelar a ella. Es decir, somos los de esta tierra, tal vez eso baste. Estamos en la recta final. Quiero ver si Guaira Hoyos tiene algo que comentar. ¿No? Nadia, ¿pero por qué ese acto fallido? Acá hay una psicóloga en la sala, una psicóloga acá, por favor. No sé, Carlita tiene un problema de identidad. Es cierto que me viene diciendo Guaira, y Guaira es ella, yo soy nadie. Somos dos personas separadas que compartimos un apellido. Me puso las puntos sobre las íes la Nadia. Sí, ¿qué le iba a decir? No, que acá a la pregunta que hizo acá mi colega de mi mismo apellido, acerca del origen, sí. Yo le iba a decir que usted cuente lo que era, cómo encontró la palabra correcta a través de esa historia que estaba comentando usted del niño, ese que le había dado esa respuesta. Sí. Claro, yo creía que eso era algo muy, muy lindo para compartirlo con audiencia. Si lo podría repetir, tío. Yo a esa respuesta la llevé a un escrito que le titulé Somos los de esta tierra, repitiendo la voz de este niño, y hice toda la descripción de su contenido. Son dos hojas, dos páginas completas, y se las mostré a dos personas a los cuales admiro y que pertenecen a la Universidad de Córdoba. Son dos. Es un matrimonio que se ha dedicado a trabajar mucho por la reivindicación de nuestro pueblo. Él se llama Luis. Ella ha venido por acá también a dictar algunas charlas. Luis Heredia se llama él. Tiene mucho escrito. Y él le gustó. Entonces, el escrito este lo publicaron en un libro que se llama Identidad Cultural, que publica la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba, y está todo el escrito con el término clave que está arriba: somos los de esta tierra. Así que va circulando ese claro caso. Para comentar al público lo que contaba el don hace rato, que ahora no lo repitió pero lo digo yo, era que él había hecho una pregunta en clases, creo, y que un niño le respondió que digamos nuestro origen es somos de esta tierra, que quiere decir que nosotros somos de la tierra, no que somos dueños, sino que ella es dueña de nosotros. Exactamente. Que es lo que escuché decir hace rato, que lo dijo un niño de sexto grado. Sí, es así, tal cual, lo he comprendido completamente. Discúlpenme que sea tan grosero, pero nos tenemos que ir. Perfecto. Gracias por acompañarnos, especialmente Osvaldo Maidana, Negrita. Muchas gracias. Y bueno, a todos los demás, a los oyentes especialmente que nos han acompañado. Nos vamos a despedir escuchando a unas palabritas que dijiste vos en Huahuaca hace pocos meses, una forma de cierre con un lindo tema musical, pero antes yo quisiera, si les parece, que Guaira, dije bien, sí, vuelva a leer el mensaje de Alicia, de ese país de maravillas donde viene Alicia. ¿Cómo dijo Alicia entonces? Hay que deducir que educar con la verdad a algunos les resulta inconveniente. No nos quieren despiertos ni sabios, nos prefieren dopados. Gracias por estar acá y gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene. Nos cambiaron el nombre. Nos cambiaron el idioma. 500 años de terrible situación, casi una pesadilla. 500 años de masacre. 500 años de olvido de nuestros valores fundamentales, pero se vienen los 500 años nuevos, que son los del nuevo Pachacuti, que está ya comenzando a vislumbrarse, pues todos estos problemas que estamos atravesando son síntomas de la crisis que está anunciando la llegada de un nuevo Pachacuti. Y es necesario que aprendamos a no sentirnos, por un lado, paternalistas, diciendo, pobrecitos los indios, hay que ir a ayudarlos. No queremos esa ayuda. No queremos tampoco mesianismo. Nadie va a cambiar esto. Va a cambiarse lento y paulatinamente en la medida en que cada uno haga de su corazón y de su mente un cambio verdadero. Muchas gracias. ¡Ay, ay, ay! Callalla, hermano, callalla. Con esta vida tiene un fin que conseguir. Son designios que se tienen que cumplir. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos nuestra vida empieza aquí, nos aguarda el porvenir. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. La bruja de las palabras. Operación técnica: Carlos Cortés y Omar Navarro. Locución: Elisa Estela. Juan Carlos Caballero. Conducción: Carlos Monterroso. En un mundo ciego en que nos tocó vivir, buscaremos una vida sin temor. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Está terminando Bruja de Colección. Hemos presentado un programa de la cuarta temporada. Año 2012. Programa número 95. ¡Qué feliz soy! Mientras sonríes y me abrazas con amor. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Argentina. Argentina.